Vamos a saludar a Martín Rodríguez, que es el otro Martín Rodríguez, que no es tan nuestro. Martín Rodríguez, ¿cómo te va? Tinta Limón, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, nos confundimos todo el tiempo, porque acá nuestro movilero se llama Martín Rodríguez, y es Martín Rodríguez igual que vos. Entonces, pues bueno, es un genérico. Bueno, nosotros Martín Rodríguez es un analista político de cabecera, vamos a decirlo así, te seguimos en donde podemos y como podemos, y siempre nos gusta tu mirada que honesta, si me atrevo a decir eso, y luminosa en algún sentido, así que nos encanta tenerte hoy ahí para que nos cuentes qué crees que se define a grandes rasgos en la elección de hoy. Bueno, se define lo que se define en toda elección de medio término de un gobierno, que es la confirmación de un rumbo en primer plano. O sea, todos los gobiernos fuertes, tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de Menem, como el gobierno de Kirchner, definieron esa primera elección, casi te diría, la solidez. Sobre todo Menem y Kirchner, en algún sentido, porque marcaron un camino y te diría la ruptura en el caso de Kirchner, ¿no?, con el dualismo. Es decir, son elecciones muy importantes. En este caso no están exentas de esa importancia. Bien. ¿Y cómo ves que pueda seguir el peronismo después de esto? E incluso Cambiemos, porque uno ve que más allá del resultado, una de los alivios políticos, si se quiere, de Cambiemos, es poder descansar en echarle la culpa de todo al kirchnerismo o en fijar el kirchnerismo como la opción mala, y entonces, bueno, estamos nosotros para reemplazarlo. ¿Interpretás que esta elección, supongamos que el kirchnerismo no sale bien parado y que sale derrotado de la provincia de Buenos Aires, interpretás que el macrismo o Cambiemos va a tener que armarse de nuevos argumentos para sostener el poder? A ver, vamos por partes. Uno dice, hubo la elección de las PASO, donde marcó una tendencia, o sea, marcó hubo un resultado un tanto sorprendente, un poco por encima de las expectativas optimistas y pesimistas que podía haber en torno al gobierno. Estamos en una elección general. ¿Se confirma esa tendencia? ¿Se aumenta? Bueno, yo a esta hora, la información que tengo, las cosas que me llegan, es que sí, es que se confirma esa tendencia. Entonces, sobre esa hipótesis opino que efectivamente de confirmarse esa tendencia, el peronismo entra en una zona de crisis más real que la que tuvo en 2015, un resultado que tuvo una interpretación apresurada, una interpretación casi como si el triunfo de Cambiemos hubiese sido un accidente histórico, ¿no? Una especie de deriva ideológica que recibió la sociedad argentina y que podía ser corregida muy prontamente por dos vías, tanto por los efectos nocivos de las políticas económicas de Cambiemos como por la recuperación de un liderazgo en la figura de Cristina, un liderazgo opositor. Bueno, esto, las dos cosas se muestran mucho más complejas de lo que parecía. Es decir, los efectos nocivos de la economía, hay efectos nocivos de la economía, también hay efectos positivos para algunos sectores de la sociedad, y además, como vamos aprendiendo a lo largo de la historia, la economía no es lo único. Es decir, es cierto que es la economía estúpido, que es la famosa frase clintoniana, pero también habría en la misma frase un anverso que diría, no es solo la economía estúpido, ¿no? Es decir, hay como las dos cosas. Entonces, y por otro lado, el liderazgo sintético de Cristina muestra un límite, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de recuperar un polo opositor que tenga vocación y digamos que se formule como alternativa de poder. Eso va a tener, incluso Cristina ganando en la provincia, en un triunfo ajustado, que podríamos pensar que en todo caso la hipótesis más optimista de Cristina sería esa, la de un triunfo ajustado, muestra los límites de esa construcción. Entonces estamos ante una situación donde el peronismo tiene que evaluarse en una crisis, tiene que reconocer la crisis, ¿no? Es decir, casi diríamos, si reconocemos el problema empezamos a solucionarlo, y tiene que pensar que hubo otras experiencias históricas donde es verdad que hubo crisis. Caso, diría, tomaría la historia del 83 para acá, el caso de la derrota con Alfonsín, la derrota con De la Rúa, pero me parece que en esas dos situaciones hubo figuras políticas y hubo un esfuerzo del peronismo colectivo, llámese la renovación peronista, llámese Menem, llámese Dualde, que tuvieron la voluntad y, diría, la inteligencia de resolver los dilemas que tenía que resolver el peronismo para volver al poder. Hoy yo creo que estamos en una situación donde ese esfuerzo todavía no se ha hecho. Claro, y por otra parte las figuras también escasean. Es difícil imaginarse un líder de un peronismo si no fuera Cristina, que es líder del espacio que sea en este momento, pero tiene claro esa impronta. Pero el peronismo cuesta encontrar otra figura que pueda unificar. Seguro, incluso a lo mejor hay figuras de conducción, en caso de Cafiero, por ejemplo. Cafiero no fue una figura, no le ofreció al peronismo la vuelta al triunfo, le ofreció un camino. No le ofreció al peronismo. De hecho, Cafiero al final no ganó la interna. Al final un hombre como Menem, que era mucho más complejo en algún sentido, un hombre más zigzagueante, más resbaladizo, como era la figura de Menem, fue la que obtuvo eso, y después ya sabemos lo que pasó, 10 años de gobierno. Es decir, tal vez no es solo el problema de resolver en el peronismo la vuelta al poder, sino también una centralización de los problemas. Y la renovación peronista fue, de algún modo, la adaptación del peronismo a la democracia, ¿no? Sí, en ese sentido cumplió un rol histórico que no puede ser desdeñado, y creo que la figura de Cafiero, para mí, con justicia, es reconocida en eso. Ahí está. O sea que muchas veces, Martín, se trata también no solo de encontrar al mejor, sino de articular el candidato que se puede articular con la realidad, con lo posible en el momento. Un momento que ahora, además, tiene tanto que ver con las redes sociales y con la comunicación. Por ejemplo, digamos, en eso hay que ser cuidadoso también. ¿Por qué? Porque también una tendencia que abriga el peronismo es que uno podría homologar la comunicación política de Cambiemos al interior del peronismo. En algún sentido, el Frente Renovador, y en algún sentido, con más de apurada Unidad Ciudadana, intentó eso. Me parece que lo que hay que pensar es, ¿qué le dio Durán Barba a Cambiemos? ¿Cómo creó Cambiemos? ¿Es solo una política? ¿Le dio solo una tecnología al PRO? Yo creo que no, que le dio una filosofía política. Esto no necesariamente engrandece su figura, pero la ajusta más a la realidad, a la figura de Durán Barba, digo. Durán Barba es un hombre que tiene una, que reúne en su ideario político, que uno lo puede leer en sus libros, que son libros súper entretenidos, accesibles y necesarios de leer para los que nos interesa la política. Ahí reúne valores. Es un hombre que imagina que la política hoy reúne ciertos valores. Hay que leer en esa clave. Hay que leer a Cambiemos en esa clave. Es decir, si nos quedamos creyendo que Cambiemos es solamente un programa neoliberal más una comunicación eficaz, nos quedamos con una parte. Es decir, hay algo más que eso. Y me parece que en ese sentido hay que entenderlo. Y en ese caso creo que el peronismo tiene que hacer un proceso político, ¿no? Bien. Martín, te agradecemos. Sabemos que será también para vos un día de laburo. Si querés agregar algo más, más vale que podés hacerlo. Nos gustaría, si querés, una reflexión referida a la situación de Santiago Maldonado, saliéndose de las especulaciones que tienen que ver con la autopsia y demás, sino desde el punto de vista político. No le tenemos miedo. Hoy es todo el día escuchando esto del aprovechamiento político, del crimen o de la desaparición o de la aparición del cuerpo de Maldonado. La verdad que, consideramos que es un tema político, y por eso también te pedimos una reflexión sobre él. Mira, esa discusión sobre si es un tema político o no, eso es una chicana pegajosa, es una chicana difícil, porque es una chicana eficaz, ¿no? Que recibimos aquellos que tenemos una preocupación sincera, que creo que es una enorme parte de la sociedad, y diría una enorme parte de la clase política tiene una preocupación sincera por lo de Maldonado. Segundo, se tienen que ir confirmando paulatinamente cuestiones. Uno puede decir, una parte de la evaluación política decisiva depende de los resultados que vaya dando la autopsia, pero otra parte es una evaluación política que ya podemos hacer, que tiene que ver con el tratamiento que tuvo el caso de parte del gobierno y de parte de sectores de los medios que son oficialistas. Y yo creo que en ese sentido ya tenemos un saldo. Fue espantoso, ¿no? Es decir, fue un tratamiento muy nocivo sobre el caso. Primera cuestión. Y segunda cuestión, uno dice, bueno, vamos a ver hoy el resultado, todo esto es hipotético, cuánto puede haber influido o no en las elecciones. Bueno, yo ahí diría, no, sinceramente, con sinceridad, a puro pronóstico, no evalúo que haya sido tan decisivo en la influencia a último momento de un giro de los votos, pero sí creo que va a generar que, de confirmarse las cosas que uno prevé que se pueden ir confirmando en el tiempo y de lo que ya sabemos sobre el tratamiento que tuvo el caso, es una marca histórica en este gobierno. Es decir, es una marca histórica como muchos gobiernos han tenido marcas históricas, como Menem tuvo a José Luis Cabezas, como el kirchnerismo tuvo a López o tuvo a Mariano Ferreira, ¿no? A pesar de digamos lo que se pueda decir, como todos los gobiernos han tenido marcas fuertes sobre su accionar, sobre su relación con las fuerzas de seguridad, sobre su relación con la protesta social. Menem también tuvo a Teresa Rodríguez, Menem tuvo a Víctor Choque, Menem tuvo al soldado Carrasco, es decir, son marcas históricas que como si uno imaginara que el gobierno es un cuerpo, bueno, esa marca está en el cuerpo del gobierno. Ahora, ese efecto histórico no se hace sentir todavía en una elección. Bien. Muy bien. En el caso de Dualde, bueno, tenemos hasta... Sí, ni hablar. Costec y Santillán desde ya. Pero fíjate la reacción de Dualde. Dualde entendió que ahí había un límite. Es decir, Dualde fue un político, te diría, en muchos sentidos prudente y temeroso, que caminó sobre una cornisa. Él era un hombre adicto a las encuestas, y caminó sobre una cornisa que era la demanda de orden en un país que simultáneamente tiene un consenso en torno al no matarás del Estado. Es decir, en la Argentina, no quiere decir que las mismas personas piensen las dos cosas a la vez, pero tal vez existe tanto un consenso en torno al orden, o se va construyendo un consenso en torno a no nos pueden cortar la calle cualquier grupo, no puede, es decir, una cantidad de cosas que hacen al ordenamiento de lo público, y en simultáneo hay una sociedad, un sector de la sociedad muy sensible y con mucho poder simbólico para hacer sentir su rechazo a las acciones represivas desmesuradas del Estado. Entonces, Dualde caminó sobre esa cornisa, se dejó llevar por el canto de sirena del punitivismo, y también entendió que esa cesión que hizo él en la Fuerza de Seguridad fue su límite. En ese sentido reconozco, a pesar de que Dualde después imaginó futuros para su gobierno, para su figura política, pero también en ese momento entendió que su gobierno estaba terminado. En eso creo que, con el dolor de Darío y Maxi encima, también hay que hacer un reconocimiento sobre Dualde, que además mi opinión personal, histórica, es que fue un buen gobierno, es decir, que incluso sobrevive esa marca trágica. Perfecto, perfecto. Es muy claro, Martín, te agradecemos, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo enorme y mucha suerte hoy, porque va a ser un día difícil para... un día de mucho laburo para todos.